Ahora perro sí. Primo, el más que 12. El mero mero, Pa' todo el que no creía y ni se lo esperaba. Son un par en la fila que quedaron de cara. Yo no pasé cabida, siempre haciendo mi jugada. Con una chela fría y mi compa cortando rama. Si ya saben que voy por todo, le das la mano y el ruchi te agarra el codo. Quiero el Mercedes y en el cuello un kilo de oro. No hay quien nos frene, tengo la jaula pa' los loros. No confían en mí, le cerré los G. A tu guacha se lo di, le besé los G. Al porrito lo contaminé con hashish. Yo conozco a tu crew, son todos los G. Entro de cheto, corte de toreto, a full le meto. Quédate quieto, si son mis nietos. Lo más secuestro distinto al resto de todo el montón. Pille, pille de estos países, siempre lo quise. No hay quien nos pisen, se contradicen. El dog me dice, no sé qué dicen, habla mejor. Los turros están colgando un falcón. Vengo de Santa Laura, ahora quiero una mansión. Fumar una bengala con una guacha en Quistón. Y no olvidarme nunca que en mi barrio es Morón. Mero, mostrarle piola lo que hacemos. Desperté con una turra encima, con plata encima, con porro encima. Me fui pa' la esquina, busca vitamina, de la más pura, de la más fina. Tengo una locura, tipo un para arriba, demasiada altura pa' contar la cima. Ando tirando lana junto a mi pana. Cuando caigo a Rodríguez activar marihuana. Tengo mucho que hacer hoy pa' pensar mañana. Estamos haciendo money toda la semana y gastando. Si me buscan estoy festejando. Voy siempre acelerado esquivando el comando. Un par de guachos largas me están esperando. Con la paca contada y la rama colgando. De cumple se surte en el fuerte. Le damos tan fuerte que vive caliente y no sufre. Si cumple lo prende en el puente con la muchacha. Muchedumbre, cruza el continente pa'l norte. Nos vamos un rato al taco en la SW4. Tres filas de ciento y pa'l de atrás una gata en cuatro. Nos bancamos el arrebato, acá eres perro pa' los gatos. Mueren por tener contacto porque acá está toda la nota. Lo que tira no rebota, la frapera no se explota. Tu novia se nos alborota y nos la clavamos en pelota. Si nos fuimos pa' Rodríguez con las pintas que le meten, se la damos al que confía y nos quedamos en el oeste. Respeto al que tiró la buena, al que le topa que la hacía. Y a los gatos envidiosos voy a mirarlo desde arriba. Centímetro en la cima, con los resortes en la zapa. Como el zorro sin la capa, en un tornado siempre escapa. Cansado de lava plata, poca pala y mucha paca. Tu pana mete en la pata y cargamos la camioneta. Las flores de mi maceta, ya me la fumé completa. Tengo chasqui, uniberre para todo el que se meta. Pa'l que dice que la aguanta, que venga, que banque el reto. Meto su guacha pa'l teto, yo lo arranco y no comento. Le presento a los maestros pa' que aprenda un poco de esto. Cumbia 420 pa' los negros. No confiaban en mí, le cerré el OG. A tu guacha se lo di, le besé el OG. Al porrito lo contaminamos con hashish. Yo conozco a tu crew, son todos los G. Yo conozco a tu crew, son todos los G. Perro primo, más que 12. Cumbia 420 pa' los negros. Elegate que lo que. Desde Bilardo, Maxi, el brother y al récord. Al ritmo. Cumbia 420 pa' la mecha. Homero, el mero mero. Criterio Music Town Fire. Turro con los turros.